La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que llevamos adelante aquí en el aire de La Retaguardia, que se puede escuchar también a través de la AM690 y de un montón de radios comunitarias de todo el país, además de, por supuesto, vernos, si tienen ganas, ahora también a través del canal de YouTube de Radio La Retaguardia. No el canal en el que se ven los juicios, sino el canal de la radio, Radio La Retaguardia. Allí salen al aire algunos de los programas que transitamos el aire de La Retaguardia. Bueno, en la jornada de hoy, en Oral y Público, vamos a tener varias cosas interesantes. Vamos a estar escuchando algunos de los audios y algún video para quienes nos siguen por YouTube que tiene que ver con el acto que se hizo el jueves pasado, justamente. Preferimos esperar una semana y poder escucharlo como corresponde y procesarlo. El acto por los 20 años del regreso de los restos de dos de las tres madres secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz, más una de las monjas francesas y otra militante. Después vamos a dar todos los detalles, que hace 20 años, en 2005, sus restos fueron hallados en Tumbas NN, en el cementerio de General Lavalle, después de haber sido víctimas de los vuelos de la muerte, y fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense. A partir de allí se armó un solar de la memoria en el lugar en el que habían sido secuestradas, ni más ni menos. Y bueno, en ese lugar descansan sus restos. Regresaron a aquel lugar del que nunca debieron haber sido llevadas, pero la infiltración de Alfredo Astiz hizo lo suyo en ese grupo de familiares, señalando a 12 personas que fueron secuestradas, torturadas en la ESMA, sus cuerpos desaparecidos vía vuelos de la muerte. También vamos a estar transitando testimonios del juicio D2 de Mendoza. Vamos a estar escuchando el testimonio de Natalia Galamba. Fue durísimo el testimonio de una hija. Ustedes saben que en Mendoza, bueno, si no lo saben, se los cuento. En Mendoza la fiscalía ha pedido que se realice un juicio solo por los casos de los secuestros de hijos e hijas que estaban en los operativos en los que fueron secuestrados su papá, su mamá, alguno de los dos, que sufrieron la privación ilegal de la libertad, pero que nunca fueron casos, sino que transitan los juicios por las historias de sus padres y sus madres. Venimos contando aquí que eso ha cambiado como con el paso del tiempo, y las hijas, sobre todo las hijas, también los hijos, por supuesto, pero hay allí algo de una construcción que incluso creo que tiene que ver con el crecimiento que se dio en la sociedad desde el feminismo. para verse como víctimas también, como sujetos perseguidos durante la dictadura y por lo tanto como casos que debieran ser en los juicios. Por ahora no lo son, ¿no? Salvo los casos de apropiación de niños, en aquellos que fueron robados. Así que vamos a escuchar un testimonio estremecedor de Natalia Galamba, que fue secuestrada con toda su familia y que estuvo en el Dedos de Mendoza. También vamos a escuchar una entrevista que hicimos después, donde también abordamos este tema de los hijos y las hijas, con Viviana Weigel, que es una de las abogadas querellantes que pertenece al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y que, bueno, estuvo participando de la transmisión de La Retaguardia. Pero arrancamos con un breve corte. Bueno, vamos a arrancar entonces con el testimonio de Natalia Galamba. Natalia es actualmente concejal en la ciudad de San Rafael, en Mendoza. Dio este testimonio de manera virtual ante el tribunal y las partes que estaban constituidas en los tribunales de Mendoza. Lo podés ver entero en el canal de YouTube de La Retaguardia, pero aquí te vamos a hacer un resumen en formato radial. Natalia Galamba comenzó contando su historia. Bueno, yo nací en el año 1975, en febrero de 1975, y mi hermano Mauricio nació en marzo del 76, justamente 2 días antes del golpe. En ese momento vivíamos en la ciudad de Mendoza, junto con, obviamente, mi mamá y mi papá. En junio de ese año, el año 76, el mismo año del golpe, más precisamente el 13 de junio, el 12, perdón, de junio, estábamos en la casa donde vivíamos, junto con mi mamá, mi hermano, y en nuestra casa en ese momento estaba viviendo un matrimonio con sus dos hijas, que también estaban siendo perseguidos en la dictadura. Y en ese momento, esa noche de ese día del 12 de junio, estábamos en el departamento solamente las dos mamás, digamos, y todos los niños. Y María Luisa tenía dos hijas, mujeres, creo que tenían 5 y 3 años, y irrumpieron en el departamento por la fuerza. Según el relato de mi mamá, como si fuera, recuerdo siempre contarnos que la palabra que usaba era como si fueran del SWAT, ¿no? De las series de televisión de ese momento. Entraron por las fuerzas de seguridad, justamente, y nos llevaron a las dos mujeres madres, a mi mamá y a María Luisa, y a nosotros, que éramos cuatro niños. Yo tenía en ese momento 1 año y 4 meses, mi hermano tenía 2 meses, las dos niñas de María Luisa. Nos llevaron por la fuerza, obviamente, en medio de una escena que realmente yo me pongo en el lugar de mi mamá y ninguna madre quisiera vivir eso, ¿no? Secuestradas junto a sus hijos, llevadas a la fuerza, y además adentro del departamento entraron y rompieron todo. Y bueno, de ahí nos llevaron, nos trasladaron al D2, a una especie de calabozo, que si bien no era un calabozo, era una habitación muy pequeña, pero una habitación que no tenía nada, no tenía sillas, no, estaba vacía completamente, tampoco tenía solamente una ventana, una ventanuca. Y bueno, nos llevaron a ese lugar y en ese lugar pasamos un par de noches, es lo que estimamos, porque en realidad no había noción del tiempo tampoco, ¿no? Estamos escuchando el testimonio de Natalia Galamba en el juicio D2 de Mendoza. La sobreviviente contó que durante el secuestro no les daban comida y explicó cómo sobrevivieron los más pequeños. Todo ese tiempo no nos dieron de comer, solamente ni a mi mamá, ni a María Luisa, que era la otra madre, ni a nosotros que éramos pequeños. Lo único que en un momento arrojaron fue un puñado de bananas. Y bueno, como les comentaba, mi mamá en ese momento le daba la teta a mi hermano, que era muy pequeño. Así es que en ese tiempo que estuvimos ahí con ella, eso fue lo que creo que nos salvó a los más pequeños, porque todos tomamos la teta. No solo yo, que ya no tomaba, sino las otras niñas, para poder sobrevivir. Y además, bueno, en ese tiempo que estuvimos ahí detenidos con ellas, las otras dos niñas, que eran un poquito más grandes, también fueron utilizadas, ¿no? A una de las nenas, según lo que contaba mi mamá, un día entraron y se la quitaron, digamos, se la arrebataron a su mamá y le dijeron que la iban a llevar a buscar tíos, ¿sí? Obviamente, con la idea de ir a que la niña reconociera gente, la llevaron a pasear, entre comillas, ¿no? A pasear a la terminal, a buscar tíos. Eso fue lo que le dijeron a la niña, que fue lo que la niña le contó a su mamá cuando volvió. La llevaron a marcar gente, ¿sí? Y a la otra, un poco más chica, también en un momento se la llevan de este calabozo en el que estábamos, y se la llevan a donde estaba su papá, que había sido también secuestrado y que después fue asesinado también. Y la utilizaron para poder torturar a su papá. Los detalles de eso yo la verdad es que no lo sé, porque mi mamá tampoco lo supo. Pero bueno, obviamente es de una crueldad inimaginable, ¿no? Y en ese tiempo que estuvimos ahí, en ese cuarto, no solo no nos dieron de comer, mi hermano usaba pañales todavía, no tenían cómo cambiarlo, ni cambiarlo, ni forma de abrigarlo, ¿no? Entonces, en esa época no habían pañales descartables, ¿no? Los pañales eran de tela. Y entonces, bueno, mi hermano estaba todo mojado, se empezó a paspar porque por tanto tiempo de usar el mismo pañal. Así que bueno, según lo que nos contaba mi mamá también, era eso, ¿no? Que ni siquiera tuvieron la oportunidad o la humanidad de que pudieran cambiarle el pañal a un bebé 2 meses. Durísimo el relato de Natalia Galamba. Estamos escuchando su testimonio en el juicio de dos de Mendoza. Natalia se refirió a cómo descubrió su familia que estaban secuestradas en el D2. Cuando mi tía iba para Mendoza, se quedaba con nosotros para que mi mamá pudiera trabajar y estudiar. Mis padres, los dos, trabajaban y estudiaban. Y entonces viajaron a Mendoza. Primero llegaron al departamento. Cuando llegaron al departamento, o sea, ellos no fueron a donde estaban detenidos porque no sabían en realidad dónde. Entonces lo primero que hicieron fue ir al departamento donde vivía mi mamá. Cuando llegaron, se encontraron que el departamento estaba rodeado de policías, de militares. Y no los dejaron entrar. A mi abuelo inclusive lo tuvieron contra un auto con manos arriba, digamos, apuntándolo. Y hasta que alguien de ahí, de ese operativo, les dijo que bueno, que ahí no estaban, como digo, no los dejaron entrar al departamento, y les dijeron que bueno, que fueran a preguntar al D2. Así es como llegaron ellos al D2 a preguntar por nosotros. En el D2 les dijeron que no estaba mi mamá ahí, que no estábamos nosotros ahí. Esa fue la primera respuesta que ellos tuvieron. Ellos se quedaron en un principio y después se quedaron porque no los dejaban irse, no los dejaban salir. No voy a decir que estaban detenidos porque en realidad estaban dentro de las oficinas donde entraba y salía gente, pero no los dejaban irse. ¿Sí? Cuando intentaron irse, mi abuela inclusive me contaba que quiso salir al auto a buscar las pastillas, y tomaba pastillas para la diabetes, tenía diabetes. Necesitaba tomar la medicación, no le dejaron salir a buscar la medicación. Y los tenían, digamos, retenidos ahí en el D2, pero seguían sosteniendo que no estábamos nosotros en ese lugar. Estamos escuchando el testimonio de Natalia Galamba, que contó cómo reconocieron finalmente que ella estaba ahí en el D2 y entonces pudo irse con sus abuelos. Mi abuelo había sido su oficial del ejército, dado de baja en el 55, en el contexto de, no en el 55 precisamente, él estuvo internado porque se cayó, él hacía equitación, se cayó, bueno, cuestiones que después del golpe a Perón, al año aproximadamente a él le dieron la baja. Entonces él hacía como referencia que él había sido suboficial y demás para ver si de esa manera, aunque sea, lo escuchaban en el reclamo. Y mi tía, que estaba acompañándolos a ellos también, en un momento me escuchó llorar a mí. Sintió llorar a una niña, un niño en realidad, un bebé, y reconoció mi llanto, mi voz. Hice, en ese momento, mi tía, que por ahí no dimensionaba el peligro, se puso como loca, empezó a decir, esa es la Natalia, esa es la Natalia, esa es la Natalia, hasta que en un momento también le dijeron, o sea, reconocieron que sí, que estábamos ahí. Y entonces les dijeron a mis abuelos que esperaran, que nos iban a ir a buscar. Cuando fueron a buscarnos al calabozo donde estábamos, a nosotros digamos, nos arrancan de los brazos de mi mamá para llevarnos a mis abuelos, pero con la crueldad más grande que se pueda uno imaginar, a mi mamá no le dijeron que nos iban a llevar con mis abuelos. A mi mamá solamente nos arrancaron de los brazos de ella. Imagínense que nosotros éramos muy, muy pequeños, 2 meses y 1 año y 4 meses, o sea, éramos dos bebés. Yo caminaba, porque yo empecé a caminar a los 9 meses, así que yo caminaba y no usaba pañales, afortunadamente, pero éramos muy chiquititos. Y bueno, como decía, nos quitaron de los brazos de ella y nos llevaron primero a unas oficinas y después nos entregaron a ellos. En ese trayecto, mi abuela, que nos vio por una especie de cortina, lo vio como lo traían a mi hermano envuelto en una pañoleta, que ella reconoció porque mi abuela era la que nos había tejido todo. Ella tejía el crochet, tejía dos agujas, tejía y nos había tejido a nosotros el ajuar, toda la ropita de lana que usábamos y demás. Mi abuela, y me acuerdo de esto porque mi abuela lo decía siempre, que ella había visto a través de esa ventana cómo cuando nos traen a nosotros, el Mauri estaba envuelto en la pañoleta, pero cuando nos entregan a mis abuelos, al Mauri lo entregan desnudo. Mi abuela siempre decía que se robaron hasta la pañoleta y que si ella algún día se encontraba con alguien con esa pañoleta en la calle, le iba a escupir la cara. Natalia también se refirió a que si no la hubieran reconocido por su llanto, podría haber sido una niña con la identidad robada, ella y su hermano. Así como nosotros, de casualidad, podríamos decir, nos devolvieron a mis abuelos, podríamos hoy ser uno de los nietos que fueron secuestrados y que fueron privados de su identidad, ¿sí? Porque realmente éramos como los candidatos ideales, ¿no? Tan chiquititos. Todos los apropiados, todos los niños apropiados en ese momento pasaron por situaciones similares. Nosotros creo que tuvimos solamente un golpe de suerte ahí en el medio, de que mi tía me reconociera. Si no, no sé si estaría en este momento declarando aquí o estaría en la lista de los nietos que todavía estamos buscando, ¿no? Porque esos comentarios, además de decirle a mi mamá, estarán con gente de bien. Es porque no improvisaron mucho las cosas. Y por último, Natalia Galamba, a quien estuvimos escuchando, va a contar qué pasó con su papá. Mi papá, el día ese del que nos secuestran a nosotras, mi papá había salido del departamento, había salido a comprar comida. Y ese fue el último día que nosotros vimos a mi papá. Mi papá hoy está desaparecido, es uno de los 30.000 desaparecidos. Y él fue la última vez que fue visto, se fue secuestrado en el año 78, justamente el operativo que se denominó G78. Y bueno, justamente está aún desaparecido. Nosotros no sabemos si él pasó por el D2, creemos que no, por las reconstrucciones que se hicieron de los testimonios, pero la verdad es que eso es algo que su recorrido lo fuimos armando justamente con la declaración de los testigos en los procesos de justicia, porque nosotros no tuvimos más, no supimos más de él desde el momento ese en el que a nosotros nos secuestraron. Y solamente un contacto que tuvo en San Juan con una familia que tuvimos en San Juan, pero después él estuvo escapando, sí, escondiéndose, y hasta que finalmente lo secuestran en mayo del 78 y lo desaparecen. Impresionante historia y muy preciso y valiente testimonio el de Natalia Galamba. Luego, en esa misma transmisión, charlamos con Viviana Beigel. Viviana es querellante en este juicio por la querella del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en algunos juicios de apropiación de niños en Mendoza. Ha representado también la querella de abuelas de Plaza de Mayo. Estuvimos charlando con ella. Hablábamos de esto, de cómo el testimonio de los hijos y las hijas fue, de alguna manera, construyéndose, ¿no? De hablar de sus padres y sus madres solamente y verse como víctimas a través de ellos, a ponerse como sujetos también, ¿no? De ser víctimas del genocidio directamente. Sí, yo creo que sí, que ha sido un trabajo de muchos años de pensarse también como víctimas de estos procesos de reconstrucción, además porque muy niños y realmente recuerdan poco, pero pudieron conversarlo en familia y con quienes estuvieron en estos lugares. Y por otro lado también podemos ver esta situación, ¿no? De la imposibilidad de hablar de algunas familias en relación a estos hechos tan traumáticos y terribles, que muchas veces llevó al silencio a las familias y a tratar de poder recomponerse de tanto horror. Se ve el contraste, ¿no? Entre un testimonio y otro en relación a la posibilidad de hablar o a la posibilidad de no hablar, y que tiene que ver justamente con estos hechos tan traumáticos. Bueno, en los testimonios que hemos visto en la jornada de hoy, allí en el primero, Natalia Galamba decía que ella considera que tuvo buena fortuna porque no es una nieta apropiada, ¿no? ¿Qué pasaba habitualmente en el D2 con los niños y las niñas? Nosotros los testimonios que hemos tenido sobre todo tienen que ver con niños y niñas que son sobrevivientes de este horror que fue el D2. En relación a la apropiación de niños y niñas, hemos tenido algunas víctimas y que todavía buscamos mujeres embarazadas. Pero los casos de apropiación que tuvimos que tramitar acá en Mendoza y que se conocen y fueron recuperadas las identidades han sido nacimientos producidos en la ESMA, en esa maternidad clandestina que se montó en ese lugar tan horroroso que fue la ESMA. Y bueno, hemos tenido acá en Mendoza, así como Natalia o como Sebastián o como otros, como Martín y varios más niños y niñas que fueron sobrevivientes del centro clandestino de Dos o que fueron víctimas de situaciones de privaciones ilegítimas de la libertad o a través de los operativos que se realizaron en las viviendas de las personas que eran secuestradas y que fueron perseguidas en la provincia de Mendoza. Y bueno, ellos fueron víctimas a través de estos operativos realmente también trágicos que terminaron con tantos desaparecidos en nuestra provincia. ¿Es este el decimotercer juicio en la provincia? La provincia fue de las primeras en volver a tener los juicios allí desde aquel primero en San Rafael, pero ¿qué valor particular le pondrías en esa trayectoria de juicios a este que empezó hace 2 años? Es uno de los más importantes, yo creo, porque tiene que ver justamente con el secuestro y la desaparición forzada en el centro clandestino más importante y más grande que tuvo nuestra provincia y más horroroso a la vez, en donde se produjeron las torturas y las violaciones de la mayor parte de nuestros presos y presas políticas, y donde también se produjeron la mayor cantidad de desapariciones forzadas. Así que entiendo que este juicio es un juicio fundamental para poder comprender la dimensión del terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza. Bueno, cerramos este bloque del juicio por el D2 de Mendoza, que sigue en etapa de testimoniales y que vamos a seguir viendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia, donde se ven todos los días los juicios por crímenes de lesa humanidad en vivo. Vamos a aprovechar para recurrir a una vieja pastilla de este programa, ya que la escuchábamos a Viviana Beigel. Vamos a escuchar a su esposo, que también era querellante por el MED, que actualmente es juez en Mendoza y que durante mucho tiempo fue de alguna manera extraoficial columnista de este programa. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza, y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas. Nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí, sí. Hace rato. Sí. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos. A ver, George Martin era el quinto Beatles. Digamos que Salinas podría ser el quinto rally público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos, dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos. Haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado. ¿Sí? Y además hay un hecho simbólico enorme porque, bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato sí, con el aparato judicial que le servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban y además, bueno, la omisión, porque debía investigar el juicio sorcivo, debía impedir que asesinaran a una persona y en vez de hacer eso, legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado. Fechas, tus mismas, tan solo fechas, tengo tú, yo estoy aquí, yo pude haber, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Bueno, como te decía al comienzo del programa, vamos a meternos en lo que fue el acto que se realizó en la iglesia de la Santa Cruz, que incluye una misa que por momentos no parece una misa, que es súper contenedora con aquellas personas que no son creyentes. Pero que es un acto, es sin dudas un acto político. Hace 20 años, en tumbas NN del cementerio de General Lavalle, el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de las tres madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre por la infiltración de Alfredo Astiz, haciéndose pasar por familiar de un desaparecido en el grupo que se reunía en la Santa Cruz. Los cuerpos de Azucena Villaflor de Vincenti, de Esther Balestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, junto con el de la monja francesa Leonie Duquet y el de la militante Ángela Aguad, 5 de las 12 personas que fueron secuestradas en aquellos operativos de esos días, recuperaron sus nombres. 2005. Las 4 de las 5 personas que habían sido secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz, sus familiares decidieron que los restos volvieran allí. En el caso de Azucena Villaflor, que fue secuestrada en los alrededores de su casa en Avellaneda, su familia prefirió que los restos fueran a la Plaza de Mayo, a la pirámide. Era 2005 y fue tremendo ese acto porque eran las primeras constataciones de que los vuelos de la muerte habían existido. Y hoy que sabemos que eran casi la principal metodología de exterminio y de desaparición de cuerpos, aquellos cuerpos que aparecieron en las costas, que fueron enterrados como NN y que cuando fueron exhumados del cementerio de General Lavalle, dieron testimonio de alguna manera a través del EAF, determinaron con certeza ya irrefutable que los vuelos de la muerte existían, porque las lesiones que tenían daban cuenta de ello. 20 años después, en este 2025, familiares, amigos, militantes de derechos humanos estuvieron allí en la iglesia de la Santa Cruz. Vamos a escuchar dos testimonios. Vamos a comenzar con el de Adolfo Pérez Esquivel, que estuvo allí hablando el Premio Nobel de la Paz, que fue, por muy poco no fue víctima de los vuelos de la muerte. Lo subieron en un avión, lo llevaron en el avión y alguien mandó a regresar ese avión porque, claro, era tan grande la presión internacional que había para que liberen a Adolfo Pérez Esquivel, que finalmente sobrevivió a ese intento de ser una víctima de los vuelos de la muerte. Lo cuenta muy bien en la película Traslados. Vamos a escucharlo allí y vamos a verlo para quienes están en YouTube, en la iglesia de la Santa Cruz, Adolfo Pérez Esquivel. Porque el militante tiene que tener la fuerza espiritual del amor para luchar junto al pueblo, tratar de construir. Hoy hay generaciones que van a partir, muchos ya partieron, pero en relevo llamaron a las jóvenes para que tomen la costa, tomen la memoria, porque hoy con tanto negacionismo que nos están imponiendo, ese negacionismo de que aquí no pasó nada, sí, muchos somos sobrevivientes y tenemos la responsabilidad de transmitir esta memoria, para que ustedes, que son las nuevas generaciones, sepan que no hay que repetir lo que se vivió. Una democracia no se regala, una democracia se construye. Yo no creo en esta democracia. Es una democracia delegativa. Vamos a votar dentro de poco. y al día siguiente quedamos en un estado de indefensión como ahora. Entonces tenemos que trabajar con la democracia participativa, pero con espíritu, con amor. Porque muchas veces la letra de nuestras mujeres muerta, y tenemos que poner el amor en acción. Y únicamente poniendo el amor en acción, vamos a poder construir un nuevo amanecer. Así que mucha fuerza, mucha esperanza, y quiero recordar aquí a mi hermana querida, que hoy no está físicamente, pero que ustedes conocieron, Norita Cortiña. Fuerte abrazo, de paz y bien para cada uno de ustedes, su familia y el pueblo. Gracias. Bueno, allí escuchábamos a Adolfo Pérez Esquivel en un registro de Natalia Bernades. Está la transmisión en vivo de todo el acto, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, en el canal principal de La Retaguardia. También estuvo allí, por supuesto, Ana María Cariaga, la hija de Esther Balestrino, de una de las madres secuestradas, que la estaba buscando a ella, que cuando ella apareció, cuando Ana María, digamos, recuperó su libertad y se pudo ir a Suecia, finalmente Esther decidió seguir yendo a la plaza para participar de la búsqueda del resto de los desaparecidos. Todos son mis hijos, dijo. La terminaron secuestrando a ella. Esa historia es más conocida. La escuchamos a Ana María Cariag. Hoy conmemoramos, como ya se ha dicho, un acontecimiento histórico para la memoria de nuestro país, cuando en el año 2005 se produjo la identificación de aquellos cuerpos que habían aparecido en la costa atlántica a fines de 1977 y habían sido enterrados presurosamente como MN. Nomen necio, en latín, nomen, ningún nombre, noche y niebla en la jerga de los decretos del nazismo. Y en el año 2005 decíamos que esa metodología cruel por la cual los represores se jactaban de haber hallado la solución final para deshacerse de los cuerpos de las desaparecidas, de los desaparecidos, arrebatándoles al mismo tiempo la vida y el nombre, fue interceptada por la verdad. Se les pudo restituir sus nombres con la labor precisa y comprometida del equipo argentino de antropología forense, y se propició la intervención de la justicia para el juzgamiento y posterior condena de los autores de esos delitos. Efectivamente, aquellas mujeres víctimas de los llamados vuelos de la muerte, de la crueldad sin límites que puede poner en juego lo peor de la condición humana, fueron la prueba fehaciente, como decíamos, de todo el circuito del horror. A esa metodología de animal en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio se la llamaban traslados. Y a las personas que iban a ser trasladadas se les decía que se les iba a poner una inyección para el viaje, porque iban a ser llevadas a granjas de recuperación al sur. su relato infame formaban parte de este método criminal que acabaría con la vida de 30.000 personas, 30.000 militantes. Los días de los traslados, esa experiencia quedó grabada en mí para siempre a partir de la vivencia de mi propio secuestro. Eran días en que había un silencio sepulcral. Casi no se producían movimientos en el lugar y lo que se escuchaba era el ruido de las cadenas, no de rotas cadenas y no de libertad, sino todo lo contrario, de gente que, formando un tren humano, era sacada del lugar para un destino que entonces no imaginábamos en su alcance y su sistematicidad, como parte de una maquinaria mortífera y subterránea que atravesó todo el territorio nacional, privando a nuestra historia de la vida y noble protagonismo de una joven generación comprometida con la realidad de su tiempo. Siempre me resultó muy difícil explicar lo que allí se producía los días de los traslados, incluso dando testimonio. En el Atlético eran una vez por mes aproximadamente, y en la ESMA los miércoles. De la experiencia del nazismo celebrada en los campos de concentración locales, a través de, entre muchos otros modos, la reproducción de discursos de Hitler a todo volumen, nos quedó resonando la misma frase atribuida al dictador: si lo cuentan, nadie les va a creer. He ahí la dimensión real del horror, lo que decíamos de la condición humana. Así, lo imposible de decir se encuentra con lo insoportable de escuchar. Bueno, el eco tiene que ver con que el acto fue en una iglesia. Vamos a seguir escuchando a Ana María Cariaga, siempre tan lúcida, ¿no? Para tener lecturas profundas sobre hechos tan conmocionantes socialmente, pero también en lo personal, afectándola a ella. Lolita repetía siempre que la desaparición era un crimen de crímenes, aludiendo al crimen mayor, al más grande de los crímenes. Pero podemos agregarle a esa connotación esta otra, la del crimen que mata la muerte. El crimen que impide los gritos con el que se las arregla la cultura frente a lo traumático de la pérdida. Eso le fue arrebatado a las desaparecidas, a los desaparecidos y a sus familias. El gesto amoroso con el que en el aroma de una flor o en la escritura de un epitafio se intenta tramitar esa ausencia. Pero ellas, nuestras madres, Ana, Azucena, Esther y también Leonie y Ángela, volvieron con el mar que, como dijeron sus propias compañeras, también se dijo acá, no quiso ser cómplice. Traemos en este homenaje a cada una de ellas en el recuerdo, en el de la hermana Leonín con su compromiso con las luchas y necesidades de los pueblos más allá de las fronteras, en el de Ángela con las palabras de su marido cuando en una carta le dijo: escuchen la expresión del amor, era tan fácil quererte. En el de Azucena con el poema de Benedetti cuando en la plaza se retrató a sus compañeras diciéndoles: hagamos un trato, porque usted sabe que puede contar conmigo. En el de Mari, con el canto en sus hijos, la letra de la canción Las manos de mi madre la evoca con ternura. Y en el recuerdo de Esther cuando tomó la decisión de seguir inscribiendo ese rol de infinita, porque todos los desaparecidos eran sus hijos. a un sistemático y sostenido avasallamiento cotidiano de la vida a partir de ir vaciándola de todos los derechos de la que ella es acreedora. El derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la patria, a la soberanía, al alimento, al amparo. Bueno, allí escuchábamos a Ana María Cariaga, la hija de Esther Balestrino, en el acto por los 20 años desde que los restos de su mamá, de María Eugenia Ponce de Bianco, de Ángela Aguad y de Leonid Duquet descansan allí en el Solar de la Memoria. Quienes estén por Buenos Aires y pueden pegarse una vuelta por ese lugar, en los jardines de afuera de la iglesia de la Santa Cruz, que siempre es un lugar muy amigable realmente, y ese lugar es muy emotivo, por cierto. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para seguir haciendo oral y público el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Para quienes nos están escuchando en vivo o en los algunos días posteriores a este 28 de agosto, el 30 de agosto se conmemora el día del detenido desaparecido. Nosotros vamos a estar en la ciudad de La Plata, en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, en una actividad que las hijas de La Plata y Ensenada llevan adelante, donde van a estar en una charla María Laura Bretal, sobreviviente del genocidio, ex detenida desaparecida, y el negro Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados, militante y ex preso político y defensor de presos políticos. Así que, bueno, quienes nos escuchen antes del 30, les esperamos allí o véanlo a través de la transmisión de La Retaguardia. Y si lo están escuchando después, vayan a la transmisión de La Retaguardia, porque seguramente ahí estará la charla. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.